Nos es grato saludar a los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Hola Raúl, una alegría encontrarme aquí con ustedes nuevamente para considerar la unidad temática que estamos viendo en esta hora. Dios el pacto, hemos mirado de alguna manera cómo es un pacto, cuál es la idea del pacto, los pactos en la historia, cómo se desarrollan. Son pactos en que la gente, el pueblo conoce lo que se va a hacer, no es algo que está no al alcance de ellos. Miramos un poco la estructura del pacto, es muy hermosa, pero ahora vamos a ver qué incluye ese pacto en relación a las promesas. Las especificaciones. Especificaciones, porque lógicamente ahora vamos a hacer un pacto y bueno, ¿y qué dice el pacto? Ya está todo el reforzamiento, ¿no? Está toda la estructura. El marco general. En general, en este ambiente, nos recordaron la historia. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver en Nehemías 10:30? Nada de matrimonios mixtos. Lo se ha repetido varias veces. ¿Se acuerda que en algún momento estos profetas le dijeron, mire, ustedes se deshacen, y yo miraba en la realidad, se deshacen de esas mujeres que trajeron, si no, aquí no va a haber bendición? Y de hecho, para muchos y para otros ya lo hemos visto que eso trajo terribles consecuencias. Claro, y aquí ya habían cumplido ya. Claro, y aquí no hay racismo implicado, me da la impresión a mí que es, en el fondo, la idea de conservar la idiosincrasia espiritual del pueblo de Israel. Claro. Porque un matrimonio mixto ciertamente va a ser mixto en todo. Ahora, incluyendo la espiritualidad. Uno quizás podría entender el texto que dice, no juntéis en yugo es igual con los infieles. No juntéis en yugo es igual, dice, con los infieles. O sea, no, algunos siguen insistiendo en que, no, yo puedo hacer algo, pero no, es muy difícil. El versículo 30 del capítulo dice, y que no daríamos, y aquí está el pacto, ¿cierto? Esto es lo que ustedes dijeron, y que no daríamos nuestras hijas, eso tampoco tenía que hacerse, nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. O sea, esto no se podía hacer, porque lamentablemente algo de allá o de aquí para allá, bueno, la hija que se va, se perdía, se iba con los gentiles. A otro ambiente. La que venía y traía sus costumbres, su adoración, decía que adoraban a Dios, pero seguía. Y las otras especificaciones son algo vigente, con importancia, verdadera observancia del sábado, cancelación de la deuda y la observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad, esa es la tercera. 4, apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Ahora, me pareció muy interesante esto porque quizá voy a leer un poquito esto para ponernos en ese contexto lo que está mencionando ahí, ya detallado. Dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender, y aquí está el sábado, trajesen a vender mercadería y comestibles el día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día, ni en otro día, santificado, y que al año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El año sabático. Qué bueno sería para nosotros tener este mismo tipo de ítem puesto en un pacto. Bueno, en las universidades que pueden hacerlo, se da el año sabático a los profesores, no a cualquiera, pero a los que están en condiciones de hacer algo valioso durante ese año, estudiar, prepararse mejor, no sé. El año sabático. Mire, es una institución. Pero cancelación de la deuda, o sea, no podían endeudarse ellos y darles libertad. ¿Se acuerda que habíamos visto cómo estaban oprimiendo? Claro. Esto ya lo habían firmado, lo habían aceptado. Problema. Aquí viene un pacto, son promesas, pero van asociadas a promesas, eso es lo interesante. Y lo otro, el apoyo económico para el templo. En los comienzos, Israel no tenía tanta gente como para servir al pueblo, pero la gente se fue multiplicando. Y los levitas se fueron multiplicando. Los que venían llegando, los que habían llegado. Y por otro lado, las ofrendas iban bajando. Entonces eran más y ofrendaban menos. Claro, entonces, ¿qué sucedía? El templo estaba en desventaja en ese sentido. No se podían hacer todas las cosas que se querían porque no había alimento para esa gente, porque tenía que comer. Ellos no trabajaban, no tenían tierra. Ellos vivían de eso. Dios les había designado a los sacerdotes, ¿no? Su comida sería la que le traían de las personas. Ahora, volviendo al tema el hilo conductor nos indica que estamos en el tema de las promesas, ¿cierto? La promesa de Dios. Y el punto de convergencia de las promesas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, es Jesucristo. Todas las promesas de Dios se confirman en Él y por medio de ellas las afirma la Iglesia, ¿cierto? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios, 2 Corintios 1:20. Un texto hermoso, sin lugar a duda. Es decir, mediante Cristo, todas las promesas de Dios se encarnaron en Cristo, hallaron su cumplimiento en Él, es decir, son verdaderas, son ciertas y son fieles, ya llevándolas a la religión propia, al cristianismo, digámoslo así. Y era tan completo que no solamente abarcaba, cuando traían ofrenda, abarcaban los frutos de la tierra, los animales, incluso los primogénitos también, eran dedicados a Dios, ¿eh? Ahora, no cumplieron muy bien sus promesas, como lo demuestran los últimos capítulos del libro de Nehemías, que no hemos considerado todavía, por supuesto. Sin embargo, incluso si no todos cumplían, algunos sí lo harían. Siempre hay un remanente. Y eso no nos olvidemos, que Dios nunca se ha quedado sin testigos. Hay un remanente. Con la ayuda de Dios, si centramos nuestra atención en Él, podemos adquirir hábitos correctos y seguir el buen camino. Es el remanente, la labor del remanente. Ahora, bajo estas condiciones, Dios iba a entregar sus bendiciones. Y las condiciones eran que si ellos eran obedientes al pacto, lo que ellos habían firmado, lo que ellos habían estipulado en el contrato, Dios le iba a entregar bendiciones. No es al revés, que Dios nos va a entregar bendiciones sin que nosotros hiciéramos una... Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a entregar para que Dios me dé riquezas. Claro. Paso 1000, pásame 10.000, Señor. O sea, sería magnífico. Recuerde usted que Dios ve el corazón de las personas. Y Dios premia también la fidelidad. La fidelidad. Y sabe si yo lo estoy dando, ¿no es cierto? Porque quiero agradecer a Dios, quiero entregarle la bendición que Él me ha dado, parte de su bendición, y Él entregará otra bendición, que no necesariamente tiene que ser de dinero. Esta es una cuestión que uno asocia tanto al dinero, cuando podría ser la salud, el bienestar, la familia, los hijos, el trabajo, ¿no es cierto? No sé, oportunidades que aparecen. Son bendiciones de Dios. Así que están las promesas muy íntimamente relacionadas con lo que es el pacto que Dios hace con sus hijos. No hacemos cosas buenas, entre comillas, para agradar a Dios, sino que las cosas buenas que hacemos, que podríamos hacer, las cosas que potencialmente podrían ser obra nuestra, son como resultado de que somos salvos. Exactamente, esa es la gran diferencia. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Y les pedimos que nos escuchen nuevamente mañana. Bendiciones. Bendiciones.